El evento incluirá una conferencia por el Día Internacional de la Mujer titulada Mariana Grajales, Madre de la Patria, aportes a la cultura política cubana. En el contexto de la Bienal, la compañía de teatro Cimarrón protagonizará el espectáculo Cimarrón de Palabras en homenaje al intelectual cubano Rogelio Martínez Fure, que recibió el premio de teatro de su país en el 2015. Buenos Aires. El ciclo A Medio Siglo de Tela, una semana de proyecciones, charlas y performances, se lleva a cabo del 6 al 13 de marzo próximo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. El objetivo del ciclo es visibilizar los cuerpos, los objetos y las situaciones, poniendo en foco lo que no se ve pero está, así como trabajar sobre la mirada y la percepción para producir un quiebre y manifestar las tensiones plásticas, dramáticas, rítmicas y sensoriales del espacio. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Camila Morales nos trae ahora una nota acerca del homenaje que recibieron las funcionarias de la Casa de la Cultura a propósito del Día Internacional de la Mujer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró durante la mañana de ayer el Día Internacional de la Mujer en la Sala Alfreda Parejo Disgranseco. Allí, las funcionarias de la institución fueron homenajeadas con la proyección del film colombiano Sofía y el Terco de Andrés Burgos. Este festejo lo organizó Mónica López, coordinadora del Área de la Mujer, Nela Martínez, quien comentó acerca de las luchas femeninas y la cultura como un espacio de integración. Bueno, lo celebramos de una manera especial, de una manera quizá diferente, porque conocemos de la historia, del porqué, ¿verdad?, de este día, de las luchas sociales, políticas, religiosas incluso, y de todo tipo que se han dado a lo largo de los años, décadas ya. Y en la Casa de la Cultura no podemos dejar de lado este día, no con ese tipo de luchas quizá, sino con otro tipo de reivindicaciones, digamos, de aquellas cosas simples, como una reunión en este caso, de compartir emociones, de compartir sentimientos, de compartir sonrisas, de compartir un tiempo que nos permita reencontrarnos. El evento incluyó música nacional e internacional a cargo del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañado de la voz de la cantante Viviana González, quien interpretó un repertorio dedicado al género femenino. Muchas trabajadoras aprovecharon este encuentro cultural para reflexionar sobre sus roles. Rocío Delgado, médico de la institución, destacó las tareas diarias que realizan las mujeres en diversos ámbitos. A mí me parece importante, si es que pensamos en la historia del Día de la Mujer. Las mujeres somos el sabor del hogar. Es importante que cada uno, a cada mujer, nos apropiemos de nuestra propia vida. La película me encantó. Te enseña un montón de cosas detrás de toda esa rutina, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos hace fuertes es de saber amar en la rutina, ¿sí? Saber amar en la rutina. La rutina es importante para nuestra fortaleza emocional y del amor. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres empieza por la educación, el arte y la literatura. Solo estos ámbitos permiten el enriquecimiento de la cultura y empoderamiento de la mujer en la sociedad actual. Reportó para Identidad Camila Morales. Damos paso a nuestro compañero Cristian Abril, pasante de la Universidad Salesiana, quien nos compartirá una crónica acerca de la cultura del tatuaje. Para los médicos, la piel es considerada el órgano más grande del cuerpo humano, Pero para los artistas, y en especial los tatuadores, la piel es uno de los más íntimos y valiosos lienzos en los que pueden plasmar su arte. Los tatuajes son una forma de decorarse el cuerpo que data de miles de años. Grandes civilizaciones lo utilizaron como símbolos de guerra, representaciones de rituales y relaciones de poder y dominación. Cada dibujo, nombre o símbolo que llevan algunas personas sobre la piel tiene una connotación diferente. Para muchos se trata solo de moda y para otros posee un sentido más profundo. Cuando visitamos un estudio de tatuajes, el sonido de la máquina de tatuar, llamada Snip, nos invita a descubrir los vericuetos de este mundo artístico. Fotografías de diversos modelos y una amplia gama de colores y pinturas se presentan como sugerencia para quien desea plasmar una imagen en su piel. David Rojas, apodado Fénix entre los tatuadores más renombrados de Quito, nos cuenta sobre su trabajo y alguna de sus anécdotas. Me dedico a los tatuajes aproximadamente hace 10 años, pero profesionalmente llevo 6 años. En realidad me gusta mucho el arte del tatuaje, ¿no? Me parece una expresión bastante artística que se puede realizar en el lienzo más invaluable que puede haber, como que es la piel, ¿no? Es algo que te caracteriza, ¿no? Es algo, o sea, no te hace diferente al resto, pero sí te ayuda a caracterizarte un poco, a decorar tu cuerpo con algo que es para siempre. He tatuado gente famosa también, jugadores de fútbol, Antonio Valencia, pero también una anécdota es que un señor un día se tatuó el rostro de la novia, aunque yo le había recomendado que no lo haga, pero bueno, se tatuó el rostro y a los 3 meses se habían terminado porque ella le había engañado. Entonces se hizo una cobertura, se hizo en los mismos ojos de la exnovia, se hizo un lobo encima. Personas que se tatúan dicen que esta práctica es una forma de representar un sentimiento, una ideología, un hecho importante y hasta podría pasar por moda. Eduardo Montoya, amante de los tatuajes, nos contó por qué razón ha decidido llenar con más de 12 imágenes su cuerpo. Los modelos los escojo yo mismo. El hecho de que me los haga es más la forma de ser de uno mismo y expresar lo que uno es, y no significa que seamos aquí, ya que todos son especiales, todos tienen su momento y su cuestión. Jonathan Cedeño, joven principiante en este ámbito artístico, nos contó una de las razones para tomar la decisión de tatuarse. Es un estilo de vida. Llevarme un recuerdo especial, o sea, para siempre en mi piel, o sea, algo que sea imborrable. De una persona especial, pero que yo sepa que siempre va a estar ahí conmigo. Por ejemplo, qué sé yo, nombre de mi papá, de mi mamá o de un hijo. Es un recuerdo, o sea, es algo que te queda grabado para siempre. En la actualidad, los tatuajes van más allá de una tendencia de moda, y más bien, se convierten en una expresión de la personalidad y el pensamiento que cada apasionado por este arte impregna en su piel. Para Identidad, Cristian Abril. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy continuamos hablando sobre el higo, sus propiedades medicinales y por supuesto ofreciéndoles la receta muy ecuatoriana de los higos con queso y miel de panela. Si está constipado, nada mejor que tomar una infusión de este fruto. Ponga a cocer en agua 1 o 2 higos. Cuando estén suaves, cernir el líquido y tomarlo. El higo maduro también es muy saludable, contiene cradina, una sustancia que ayuda a la digestión, y si los ingiere frescos o secos, es excelente para las personas que realizan esfuerzos físicos e intelectuales. Ahora vamos con la receta del dulce de higos. Ingredientes: higos frescos, panela, canela y agua. Preparación: hacer un corte en forma de cruz en la parte redonda del higo. De inmediato sumergirlos en un recipiente con agua para desaguarlos y eliminar la resina que desprende. Luego se los pone a cocer en agua fresca esperar hasta que estén un poco blandos, lo suficiente para que no se deshagan con la miel. Aparte, se trocea la panela sobre una cantidad pequeña de agua, a la que se le ha añadido una ramita de canela. Dejar hervir hasta que esté a punto de miel suave. Entonces, es el momento de añadir los higos que han sido delicadamente exprimidos con la mano uno a uno para sacar toda el agua. Y de esta manera absorberá fácilmente la miel caliente y espesa. Dejar hervir por un momento más, envolviéndolos delicadamente en la miel. Macerar por algunos días, bañándolos constantemente con el dulce. El secreto, la panela bien oscura, aquella deliciosa que se produce en nuestro oriente ecuatoriano. Sírvalo con queso tierno para equilibrar el dulce y muy buen provecho. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shunko Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.